programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Polución Sonora. Aviso importante: el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Hola, buenas noches. Esta noche les invitamos a compartir un momento como de encuentro consigo mismo. Esto se llama Polución Sonora. A los años que nos encontramos, Chullitas, el Daniel y yo en el otro lado de los controles y yo en los micrófonos. Qué bacán, amigo Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre detrás de los micrófonos. Aquí empezamos Polución Sonora. Esta noche, como les decía, estoy solito porque el amigo Castillo, el amigo César, que de paso le mando un abrazo y mucha buena vibra, está de estudioso. Dice que ya quiere graduarse, así que está estudiando bastante. Ahí, bacán, amigo. Mucha buena vibra para vos. Un abrazo y dale allá al estudio, que sí, es muy necesario. Y a toda la gente que ya se empieza a conectar a la señal de la radio, bienvenidos. Esta noche les tenemos un montón de premios, dicho sea de paso, y también alguna información con respecto a los eventos que vendrán ya en próximas semanas. Empezamos este Polución Sonora y, como les decía, en esta ocasión les trajimos un especial, que de hecho es un especial reciclado de hace aproximadamente un año atrás. Un especial llamado Para Afuera, un mensaje para afuera, en el que intentamos recrear precisamente esos encuentros que tenemos entre uno mismo y todo el mundo exterior. Así que esto es Polución Sonora, quédense en compañía de nosotros, pueden escucharnos en las 940 AM. Y muy atentos a los números y a los contactos de las redes sociales, porque tenemos, como les decía, un montón de premios para esta noche. Si ustedes quieren comunicarse directamente con nosotros, pueden hacerlo en el 2220-966, 2220-966. Y conforme vamos a ir escuchando musiquita, les voy a ir leyendo también algunas frases de este especial que hemos ido preparado. Y nada, pues, como les dije, bienvenidos, Polución Sonora. Este es un programa para que esta noche nos encontremos con nosotros mismos, porque si nos detenemos a pensarnos por un momento, quizá descubriremos algunas respuestas que, por ser tan obvias, no parecen ser relevantes. Y es que nunca viene mal un encuentro con uno mismo, porque a la final siempre hay más de lo que vemos en el espejo. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Ese porqué que le da sentido a la vida. Nosotros somos las voces. Somos el silencio y el ruido. Somos lo que está más allá de la polución. Voces de la segunda temporada. Polución Sonora, segunda temporada, próximamente. Estamos de regreso, ahí estábamos escuchando desde Italia y Ecuador, El Carmazo. Esta es una banda italo-ecuatoriana. Saludos a la Emilia, a Filippo, a la Amadeus, al Niño, al Nico y a los otros panas del Carmazo. Estuvimos cubriendo junto con Altera hace 2 semanas el lanzamiento de su disco Dea Madre en el Centro de Arte Contemporáneo. Una banda, estábamos conversando tras micrófonos con la Liz y el Daniel, que en realidad está muy buena la banda, está... muy buenas las fusiones que hace El Carmazo. Y a propósito poníamos esto y escuchábamos El Carmazo porque hoy nos enteramos de que van a ser parte del cartel oficial del Quito Fest, así que esto va a suceder el 6 de diciembre en el Ichimbía. El Quito Fest vuelve al Ichimbía y entre otras cosas se van a estar presentando los Alcaloides, que ya vamos a escuchar música de ellos más adelante. También va a estar El Carmazo en vivo y algunas otras bandas. Puño también, a la gente que le gusta el hardcore, está confirmado, y así iremos como confirmando algunas bandas con respecto al Quito Fest. Y bueno, también hemos tomado ya contacto con la gente que organiza el Quito Fest para ver si tenemos un poco más de información detallada. Claro, sí, sería buenazo para que tenerle aquí a la gente de Música Joven, de la Fundación Música Joven. Entre otras cosas, como les decía, teníamos que contarles un montón de eventos que tenemos esta noche. Por ejemplo, la banda legendaria del rock transgresivo llega por primera vez al Ecuador, Extremo Duro, la banda originaria de Extrema y Dura, España, se presentará este 10 de diciembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentando su disco para todos los públicos. Las entradas están a la venta en Ecutickets y igual nos enteramos en la tarde de que las generales y las muy muy adelante están casi, prácticamente están agotadas, así que solo quedan pocos días para que ustedes puedan adquirir sus entradas en Ecutickets. Vayan rápido que se están agotando como pan caliente. Esto va a ser el 10 de diciembre, Extremo Duro en vivo aquí al ladito, ve amigo Daniel, justo atrás de la pared de la cabina, ahí se va a estar Robin Iniesta. Desde el baño vas a escuchar nosotros. De ley que sí, ahí se escucha clarito. Igual otras cosas que contarles, vamos así como en orden cronológico. Este día viernes 28 de noviembre, si usted quiere ir de fiesta, si usted quiere festejar un rato, Ultramotora nos trae el evento ¿Qué hijos de los 90? Un tributo a una época irreverente. Esto va a suceder desde las 9 de la noche en Penny Lane Street. Esto es en la Jorge Drum y UNP. Y esta es la primera entrada que tenemos para regalarles esta noche. Así que si usted quiere el día viernes irse de fiesta, a partir de las 9 de la noche en Penny Lane Street, junto a Ultramotora, que trae este evento ¿Qué hijos de los 90? Puede comunicarse así de una con nosotros al 2220-966 o en las redes sociales empezar a inscribirse por esta entrada. Es el día viernes 28 de noviembre. Y luego el sábado, si usted en cambio quiere un ambiente relajado, si es que quiere como pasarla bien en una tarde de sábado con sus amigos, con su familia, con su novia, con sus mejores amigos, puede ir a Altera al Cine. Altera y Larif se presentan Altera al Cine, la segunda edición, un espacio diferente para compartir películas, música, comida en un ambiente hogareño y relajado. Esto va a suceder el sábado 29 de noviembre desde las 4:30 en Mundor House. Esto queda en la Gonzalo de Vera y Asturias, a una cuadra del Redondel de la Floresta. Se proyectarán las películas Balada Triste de Trompeta y Enter the Void. Buenas películas, muy buenas pelis, bastante recomendables. El valor son $3 y esto incluye un canguil o un canelazo, lo que usted elija. Y esta noche tenemos para regalar 2 entradas a la Altera al Cine. Igual, si es que quiere ir a la Altera al Cine, llame 2220-966 o en las redes sociales nos avisan y ya les anotamos para la entrada del Altera al Cine. Y un poquito ya en metiéndonos a lo que va a ser en diciembre, el 12 de diciembre tenemos Acid UIO Trip presenta Acid Jungle Pool Party. Para la gente que le gusta la música electrónica, va a haber una fiesta con piscina. Esto va a suceder el 12 de diciembre. Entre otras cosas van a estar Purple Man, Lysergic Man, Santiago Sa, Kick Villasís, Bri Jaguar 77, entre otros. La preventa $10 hasta noviembre, hasta finales de noviembre. En diciembre cuesta 15 y el día del evento $20. Igual tenemos dos entradas para regalarles al Acid Jungle Pool Party esta noche. Así que vea, eso es lo que tenemos para esta noche. Si usted quiere ir, tenemos eventos para lo que usted desee. Estamos bastante regalones hoy, así que llame, comuníquese con nosotros, el 2220-966, llamadas en vivo. Y escuchábamos entre canción y canción, entre el Carmazo y la otra canción, un avance de lo que será la próxima temporada de Polución Sonora, la segunda temporada, con nuevas voces, con nuevos integrantes. Le estamos como quemando los últimos cartuchos de esta primera temporada, porque estamos preparando un lanzamiento bastante especial para esta segunda temporada del Polución Sonora. Y como les decíamos, esta noche compartiendo un especial, un mensaje para afuera, una oportunidad como para encontrarnos con nosotros mismos. Y hace un rato mencionábamos esto de que a veces en el espejo siempre hay más allá de lo que vemos. Pero en el espejo no podemos ver ni escuchar lo que se guarda detrás de los párpados, más allá del cable del cabello, del cráneo y de los sesos. Ahí precisamente en donde se guardan los peores demonios y las más sublimes imágenes. Ese rincón del que muchos hablan y nadie conoce. Físicamente no tiene forma ni existe. O bueno, algunos dicen que su caja es el cerebro. Y cuando esta caja se rompe, el todo se escapa. Yeah. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Ese porqué que le da sentido a la vida. Nosotros somos las voces. Somos el silencio y el ruido. Somos lo que está más allá de la polución. Voces de la segunda temporada. Polución Sonora, segunda temporada, próximamente. Mi rima directa rompiendo fronteras, no hay quien me detenga. Camino seguro, voy pisando duro y si me dan la espalda te rompas el culo. No tengo problema en decir lo que siento, soltando la lengua y ya no me detengo. Y con fuerte cintura que me da locura, entra en la piscina y tanto dulzura, rico sin censura. No espero caerte bien, mis palabras son duras, a la dulzura le pongo el pie. La maldad va conmigo, no busco enemigos, te pongo al barranco. Si me dan motivos del curso sonido, siendo los sentidos, rimando en la calle, canto lo que vivo y estoy seguro de lo que digo. Camino, analizo y sigo. Por no ser de la vieja escuela, me dicen que soy falso, que no siento lo que canto. Yo no me espanto, me paro y les pregunto qué es lo que andan buscando. Armo relajo sin puñetazo, la violencia y la peor estupidez de los humanos. Así se llama, civilizado. Siento la música y canto, no le tengo miedo al llanto. Disparo mi letra en rimas, yo no creo en ningún santo. No me persigo, no te hago caso. Estamos no de regreso y hace un rato escuchábamos Kasabian, la canción Dates Are Forgotten, Días para Olvidar. Y escuchamos ahorita de fondo Mi Ruta Concreta de Sico Clown, un músico de Tumbaco que ahora recién escuché que anda haciendo nueva música, que volvió a hacer punk. Así que veamos qué propuesta nos trae en esta ocasión Sico Clown. Ya, ojalá le podamos tener por aquí con su banda en vivo. Espero que sería muy, muy bonito. En este momento vamos a estar regalando la entrada al concierto, a la fiesta que les había dicho. Este viernes 28 de noviembre, Ultramotora te invita a ¿Qué Hijos de los Noventas?, un tributo a una época irreverente desde las 21 horas en Penny Lane Street. Esto es en la Jorge Drum y UNP, es decir, por el sector de las Naciones Unidas, por los centros comerciales, por ahí. Así que vaya nomás desde este viernes 28 de noviembre y a la gente que nos llame en vivo el 2220966 se gana directamente la entrada y me va a ayudar a regalar una entrada en cambio para el Acid Jungle también. Así que eso, 2220966, llamadas en vivo, nos escuchan a través de www.casadelacultura.gov.es, a través de todo el mundo. Esta noche compartiendo con ustedes un poco de la música que tendremos en los eventos que ya mismo se vienen en no sé, que faltan unos muy pocos días para Extremo Duro, por ejemplo. También ya viene el Quito Fest. Diciembre viene agitado, ¿no? Se viene bastante agitado de conciertos. Tiene que hacerse la agenda así como... voy de aquí, voy a dormir a la casa, el otro día voy para acá y luego descanso y ta, ta, ta. Así de agitado va a estar diciembre, así que prepárese para lo que se vienen, muy buenos eventos, muy buenos conciertos. Pero si usted quiere, en cambio, tener un ambiente relajado, estar como más tranquilo entre amigos y o con su novia, con su pareja, y ver una buena película, les invitamos este sábado a Altera el Cine. Altera el Aripse presenta Altera el Cine segunda edición, un espacio diferente para compartir películas, música, comida en un ambiente hogareño y relajado. Esto es el sábado 29 de noviembre desde las 16:30 en Moondoor House, Gonzalo de Vera y Asturias, a una cuadra del Redondel de la Floresta. Se proyectarán las películas Balada Triste de Trompeta, una película española de payasos psychos. Muy buena, está buena la película, pero tiene una connotación bastante histórica, así que vaya a ver. Y la otra, Enter the Void, una experiencia bastante psicodélica con el DMT, igual, bacán verla también. Esto es, tiene un costo de $3, incluye un canguil y un canelazo. Y esta noche también teníamos dos entradas para regalarles a este evento. Y bueno, estamos compartiendo como a lo largo de la noche un especial que hicimos hace algún tiempo atrás ya, un especial musical que lo llamamos Un Mensaje para Afuera. Y hablábamos hace un rato de esa forma que tiene la mente, ¿no? Que no tiene una forma física y que solo está encerrada dentro de su cajita que le llamamos cerebro, pero que cuando esa cajita se rompe, el todo se escapa.

Evolución Sonora, segunda temporada, próximamente. Desde México escuchábamos a Control Machete y Leso, y a propósito mandamos un saludo a la gente de México que siempre está pendiente de nosotros, mucho cariño, muchos abrazos para ellos, a Eduardo, a Iyin también que nos escucha siempre, y nada, pues qué bacán que se sienta una buena vibra desde aquí para allá, siempre ha sido así con México, y esto nos recordaba también que los Control Machete estuvieron hace algún tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto? Un poco, ¿no? ¿No se acuerda usted, amigo? Bueno, en todo caso, qué bueno verle, haber escuchado y recordar ciertas cosas con esta música. Y les recordamos que tenemos una entrada para regalarles a la fiesta este día viernes 28, la fiesta Que Hijos de los 90, presentada por Ultramotora. Esto va a suceder en Penny Lane Street, Jorge Drum y UNP. Si es que nos llamas al 2229-66 o compártele la imagen que está en el perfil, ya te llevas automáticamente la entrada y te registramos como ganador. También estábamos compartiendo el especial, un mensaje para afuera, aparte de lo que ha sido esta historia del Polución Sonora, que va terminando ya su primera temporada. Esperamos que en la segunda temporada nos reencontremos con nuevos sonidos y nuevas voces, y por supuesto con nueva gente también, y mantenerlos a ustedes que nos han acompañado durante algún tiempo ya aquí en el programa. Vamos lo que vamos a escuchar a continuación, viene desde Argentina, es una banda de los años 70 más o menos, se llama Ligeia Circus y esta canción se llama Plantitas de Poder. Vamos allá. La libertad, Rastafari del Sur. What do you know? ¿Qué sucederá dentro de la mente? ¿O será que ella misma no se limita con lo que puede ofrecer el mundo de las ideas? ¿Cómo será encontrarte un día con tu mente? ¿Caminando por las calles sin rumbo? ¿O qué tal si la encuentras allá afuera, muy muy lejos en esos pasos de humano? ¿Qué tal si tu mente estuviera viajando por mundos que no hemos llegado a inventar ni siquiera en conceptos? En esta ocasión intentaré silenciar mi voz humana, para escuchar los sonidos de otras mentes, de las que suenan cerca y lejos. Pero de preferencia me gustaría escuchar ideas de lejos, de muy, muy, muy, muy, muy lejos, allá afuera en los mundos, allá en las piedras que brillan cada noche en el cielo. Estamos de regreso, si usted quiere compartir. Y bueno, lo que escuchamos así, un combo de canciones, fue The Cure. También luego escuchamos Mamá Voodoo. Y ahorita escuchábamos Zoe. Ahí como un recorrido sonoro desde algunos sectores del mundo. Y les recordamos que estamos, bueno, esta noche compartiendo un especial que se llamó Un Mensaje para Afuera. Lo hicimos hace como un año atrás, en el que hablamos de varias cosas, en especial de la mente. Como que nos pusimos a pensar qué mismo es esto de la mente. Y igual, les estamos anunciando algunos eventos que ya mismo se vienen, entre ellos este 10 de diciembre, aquí al ladito, del otro lado de la puerta nomás, que digo, de la pared. La banda legendaria del rock transgresivo llega por primera vez al Ecuador. Extremo Duro, la banda originaria de Extrema y Dura, España, se presentará este 10 de diciembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentando su disco Para Todos los Públicos. Entradas a la venta en EcuTickets, y compre rápido porque se están acabando ya. Creo que en esta semana se terminan las entradas, así que si usted quiere ir, y bueno, si es seguidor de los Extremo Duro, bacán, porque va a disfrutar al máximo el concierto. Y si es que no los ha escuchado mucho, se será una buena oportunidad para que vea un buen show, al menos. Esto es el 10 de diciembre, así que, bueno, en interno pueden comunicarse con nosotros al 2220-966. Me dijeron también que tenemos dos entradas para el Ascension, igual otra fiesta que va a haber el 5 de diciembre, así que me van a mandar la información y ya les digo así completa para que puedan inscribirse para las entradas. Igual después de que se acabe el programa seguimos regalando las entradas que tenemos pendientes, no se preocupen. Pero si ustedes quieren ganarse inmediatamente, pueden comunicarse al 2220-966. 2220-966 son los teléfonos de contactos de Radio Casa de la Cultura, y en el mundo nos escucha como www.casadelacultura.gov.es. Ahí está, sí me sé la lección, amigo. Seguimos entonces teniendo muchas cosas que decir. Entre ellas, este especial se llamaba Un Mensaje para Afuera. ¿Y por qué no hacer un llamado a los seres de otras galaxias, estrellas o planetas? Si hay alguien allá afuera que pueda escuchar este mensaje, responda. ¿Y qué podría responder si no tengo que preguntar? A la final, todos quienes han intentado preguntar terminaron conjeturando respuestas codificadas en lenguaje mortal. Yo considero que para escuchar las respuestas de las estrellas no hay que esperarlas. Por el contrario, esos mensajes llegarán a su tiempo, no por cuestiones místicas solamente, sino también porque los números, la razón y la lógica fuera de nuestro planeta no existen. Maternales de las vacas me vigilan mientras juego, mientras busco en sus majadas los consejos de un amigo, de un viejo indio muscaria que aparece furbiforme y me llena de luz el alma. Yeah.

Son las 9 en punto, me dice el amigo Daniel, y Polución Sonora continúa. Esto es parte de la franja El Noctámbulo Cultural. En toda la semana ustedes pueden escuchar programación diversa y de bastante buena música, en realidad muy, muy buena música de todos los géneros. De lunes a viernes está El Noctámbulo Cultural. Igual esta noche les estamos recordando que se vendrán algunos eventos, entre ellos Altera al Cine. Este día sábado, Altera y Larip se presentan Altera al Cine, la segunda edición. Esto de Altera al Cine es un espacio como para compartir películas, comida en un ambiente hogareño y relajado. Esto va a ser el sábado 29 de noviembre desde las 4 y media en Mundor House, Gonzalo de Vera y Asturias, a una cuadra del redondel de la floresta. Se proyectarán las películas Balada Triste de Trompeta y Enter the Void. El valor son $3, incluye un canelazo o un canguil. O sea que si usted llega con hambre, hágale al canguil. Si hace frío, hágale al canelazo. Por cierto, si hace frío, no se preocupe porque es en un lugar cerrado, es una casa. Y nada, pues podrá estar muy tranquilo ahí. Esto va a ser este sábado y tenemos entradas para regalarles esta noche. La gente que nos vaya pidiendo, perdón, en redes sociales, les vamos a ir regalando directamente las entradas. Igual ya están compartiendo las fotos y eso. Y bacán, bacán, la gente está todavía conectada con nosotros. Si quieren comunicarse en vivo, en el 2220-966. Lo que escuchamos de fondo es Moon, desde aquí de Quito. Y es una banda que no le hemos traído acá al Polución Sonora y siempre hemos querido traerle, amigo. Eso sí, está pendiente desde hace algún tiempo. Y bueno, ojalá podamos traerle para la segunda temporada a los Moon. Igual, abrazos y qué bacán su música. Seguimos compartiendo este especial, Un Mensaje para Afuera. Y bueno, las estrellas aún no se limitan con el lenguaje y los asteroides siguen recorriendo el universo. Quizá apenas van en la tercera parte del todo, pero no entendemos por qué continúan su viaje. No sé en qué parte de esta historia perdí el argumento primario. No sé qué cojones me agobian. Hoy, según dice el calendario, vuelve a llegar la primavera y me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Saco la cuenta de memoria, no se me pierda algún lucero. Mira que en silenciosa euforia sale hierba y me crece el pelo y vuelve a llegar la primavera. Me molesta el sol. Alma que nunca se deshiela y se queja del calor. Sufro locura transitoria, bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Nada y no me funciona un hemisferio. Quiero saber si entre tus bragas está la clave del misterio. Y entro y reduzco en tu volada a ver si allí estoy yo. Con qué noche tan cerrada hay en tu habitación. Sufro pura transitoria bajo a la tierra y cruzo la línea divisoria que separa en esta historia la locura y la razón. Coño, un ruido del demonio se mete en mi cabeza.

Polución Sonora, segunda temporada, próximamente. Próximamente la segunda temporada de Polución Sonora, con nuevas voces, con nuevos bríos y con nueva música. Eso va a suceder ya mismo. Ahorita estamos como quemando los últimos cartuchos de esta primera temporada, el que nos ha dejado un montón de enseñanzas, un montón de encuentros con bastante gente, gente muy muy agradable. Eso sí, agradecerle a todos los invitados que hemos tenido, porque han llenado de mucha buena vibra y una energía muy bonita esta cabina, y a la radio también, porque ha sido un espacio bastante agradable para recibir a los invitados que hemos traído. Esto es Polución Sonora, que cumple ya su primer año y empieza casi la segunda temporada, así inmediatamente, con los nuevos integrantes. Eso sucederá ya mismo. Mientras tanto, esta noche compartiendo un especial musical, esperemos que les haya gustado, porque ha sonado de todo un poco. Por ejemplo, ahorita de fondo estamos escuchando The Strokes con una canción que se llama Machu Picchu, y hace un rato que escuchábamos, amigo Daniel, recuérdeme. La mejor respuesta que pude darme, amigo. Compartiendo un mensaje para afuera, y hablábamos un poco de eso, de este encuentro con las estrellas también. Y las estrellas aún no se limitan con el lenguaje, y los asteroides siguen recorriendo el universo. Quizá apenas van en la tercera parte del todo, pero no entenderemos por qué continúan su viaje. ¿Cómo será la voz de la mente? ¿Será que tiene los mismos vicios lingüísticos que yo escupo a diario? Pues bien, hable o no la mente, es la única que amanece contigo después de una noche de juerga, la que se permite jugarte bromas, la que te manipula y la que comunica. cuadrados, líneas y los cuadrados, líneas y los cuadrados. El doble le acaba de convencer a la Liz de que se iba a ir al Quito Fest el 6 de diciembre, dice, así que dijo, de ley voy a ir, ¿sí o qué, Liz? Es que me gusta mucho Alcaloides. Ya. Y van a estar presentes el 6 de diciembre en el Quito Fest, y la Liz dijo, de ley voy a ir al Quito Fest. Bacán, ¿qué te ha parecido esta noche el especial, Liz? A bueno, y en general el programa, ¿no? A mí me ha gustado bastante, ¿sí? Como siempre. Bacán. Sí. Qué ha habido... O sea, un poco de todo, como me gusta a mí. Esa es, qué bueno, Liz. Sí. Y a la gente recordarle que también tenemos algunas entradas para regalarles. ¿Vas a ir a la Altera al cine el sábado, Liz? Por favor, si me invitas. Ya, estás invitada a la Altera al cine. Esto va a ser el día... Ya, vamos a hacer que la Liz se gane en vivo una entrada a la Altera al cine. ¿Ya? ¿Te parece? De acuerdo, a ver, ya, a ver, dime. Solo dime en dónde va a ser el Altera al cine. Ya, y así de fácil te llevas. En una casa. Ajá, ¿qué se llama cómo? No lo recuerdo, pero dijiste que era en una casa. El Altera al cine va a ser este día sábado 29. Ya perdí. No, igual ganaste la entrada, Liz. No, ya perdí. Yo sé que perdí la entrada. Pero soy honesta en todo caso. En todo caso. Sábado 29 de noviembre, Altera al cine en Mundor House. Es una casa, en efecto. Le atinaste nunca a eso. Nunca hubiera adivinado el nombre. Mundor House es una casa que está ubicada en la Gonzalo de Vera y Asturias, un sector en la Floresta. Usted se ubica el redondel de la Floresta, mira la iglesia de la Floresta, baja por ahí, baja como dos cuadras a la izquierda, ahí está. Ya llegó a Mundor House, ahí nos ha de ver a nosotros parados en la puerta como, venga, chévere. Con la entrada que cuesta $3, usted puede reclamar un canguil o un canelazo, dependiendo si usted llega con hambre o llega con frío, completito. Ahí vamos a estar proyectando las películas Balada Triste de Trompeta, una película española súper interesante y bizarra también, bastante bizarra, pero tiene una connotación política interesante y bastante, bastante compleja a la vez, Balada Triste de Trompeta. Y vamos a estar presentando también Enter the Void. ¿Has visto esa peli, Liz? No. Una película que narra la experiencia del DMT. Y bueno, te sume en un mundo psicodélico. Bastante chévere la película Enter the Void. Así que vaya preparado porque el cine va a estar chévere. Dime, Liz. ¿Sabes qué? Justamente hoy un amigo me estaba mostrando unos videos sobre el DMT. ¿Ya? Y entonces, qué bien. Está. Parece que ya estoy preparada. O sea, me gustaron bastante los videos, no sé. Estuvo súper interesante. Así que con la película del sábado ya completas la semana de videos. Sí, ¿ya? Bacán. Bacán. Una vez entendido que haga lo que sea, no podré funcionar sin ella, pues recurriré a sus poderes para decir a todos, y eso incluye a los asteroides que están girando por el universo, que al parecer para todos es obvio que estamos haciendo esfuerzos hasta sobrehumanos por destruirnos. Y que si por un lado lo arreglamos, por el otro no solo lo desarreglamos, a veces hasta lo desaparecemos. Siempre asustado y con la paranoica necesidad de creer en algo. De vez en cuando tomando un relajado recreo vital, es cuando nos permitimos sentir. Sentir nuestro cuerpo como propio, sentirnos vivos y simplemente respirar. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Ese porqué que le da sentido a la vida. Nosotros somos las voces. Somos el silencio y el ruido. Somos lo que está más allá de la polución. Voces de la segunda temporada. Polución Sonora, segunda temporada, próximamente. There was a guy Bien, si esto sucede y es evidente el círculo vicioso que hemos encontrado, ¿por qué seguimos empeñados en mostrar preocupación e interés? Pues porque eso es lo que nos mantiene vivos precisamente. Es un poco confuso de entender, créanme que ni nosotros mismos que inventamos los procesos, las metodologías, los manuales y las ciencias llegamos a comprendernos. Quizás allá en el pasado supieron hacer las preguntas adecuadas, o tal vez no necesitaban respuestas, porque dejaron actuar aún más a su mente. Y es más, pasamos de usar símbolos, dibujos, tótems, pirámides para comunicarnos, para pasar a usar signos más pequeños, pero de mayor complejidad a la hora de intentar usarlos. Las palabras. Prepárense, todos en sus marcas pónganse al correr. ¿Quién quiero? Míralos corriendo hasta el atardecer. Sigamos los caminos. Reúnanse, es de noche y ya van a encender. Incendio. Hay mucha gente que nos está escuchando, muchas gracias por seguir pendientes de nosotros, esperemos que les esté gustando todo lo que sucede esta noche en Polución Sonora. Siempre es bueno contar con amigos que nos acompañen en la cabina. Empezamos solitos el Daniel y yo el programa, pero ya conforme pasó el tiempo ya llegó la Liz que nos acompaña y siempre nos viene a dejar su buena vibra también. Qué bacán, Liz, eso es muy bacán que nos acompañes. Y por allá está una visitante de Argentina también que no quiere saludar. En todo caso, Argentina vive por acá también. Es la la, ¿qué sería? La tercera persona de otro país que nos visita de Latinoamérica. Eran México, ¿se acuerda del Grim de la Luna? También estuvo desde Colombia. Maca Blaca, este artista que vino a hacer algo de hip hop. Y bueno, ahora está nuestra invitada argentina que no quiere decir nada al respecto. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en el 2220-966, 2220-966. Y recordarles que tenemos algunos eventos que se nos vienen en diciembre y algunos otros que están ya bastante cerquita. Entre ellos, Extremo Duro, la banda legendaria de rock transgresivo, llega por primera vez al Ecuador. Desde Extrema y Duro, España, se presentarán este 10 de diciembre en el Ágora de la Casa de la Cultura, presentando su disco para todos los públicos. Entradas a la venta en Ecu Tickets y vaya pronto porque se están terminando. Y este sábado en Altera el Cine, Altera y Larip se presentan, la segunda edición de Altera el Cine, un espacio diferente para compartir películas, música, en comida, en un ambiente hogareño y relajado. Si usted quiere ir con su novia, quiere ir con sus amigos, vaya, visite la Mundor House que queda en La Floresta. Esto es en la Gonzalo de Vera y Asturias, a una cuadra del Redondel de La Floresta. Las películas, Balada Triste de Trompeta y Enter the Void. La Liz ya se llevó la entrada. Muchas gracias. Hace un rato. Porque, a ver, démosle... A ver, otra oportunidad. No, démosle el crédito de haberse lanzado así directamente a competir por esa entrada, Lalisa. Así que... Tú me pusiste en la competencia, yo no tenía idea, no estaba preparada. En todo caso, ya tienes entrada y vas a ir, Liz. Claro que voy a ir. Bacán. Muchas gracias. Chévere, entonces ahí nos veremos el día sábado. Y recordarles que este viernes 28 de noviembre, Ultramotora les trae ¿Qué hijos de los 90? Un tributo a una época bastante irreverente. A ver, ¿usted qué se acuerda de los 90, amigo Daniel? Usted sí es noventero, pues claro. Usted sí es. Yo también me acuerdo ahí algunas cosas de los 90. Chévere época era, ¿no? Chévere época fue. Sí, qué bacán. Eso es lo que va a suceder este día viernes en la Jorge Drum. Y UNP en Penny Lane Street, Ultramotora, que hijos de los 90. Y Acid Jungle te presenta Acid Jungle Pool Party 12 de diciembre. Esto va a estar, se van a estar presentando Purple Man, Lizer Hickman, Santiago Sa, Kick Villasís, Book Brijaguar 77, entre otros. La preventa, $10 hasta que se termine noviembre. $15 en diciembre y el día del evento $20. Y esta noche tenemos dos entradas para regalarles. Se pueden inscribir todavía de largo porque después de que se acabe el programa nos quedaremos como igual poniendo algo más de música y programando en internet algunas otras peticiones. Mientras tanto, este ha sido el especial. Esperemos que les haya gustado. Y nos hacían una petición, decía, ya pues póngase un pumbago ahí, en chévere. Vamos a escuchar lo que ha sido característico de este programa también desde sus inicios. Y no olvidamos, esto es algo de punk con Rip. Y de hecho, Rip al vocalista de Rip. Bacán, que hace poco dejó de estar presente en esta vida. Y bueno, en todo caso, qué bueno que haya dejado esta música. Chévere, Rip. We'll be right back. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Las voces tienen esa magia. Ese porqué que le da sentido a la vida. Nosotros somos las voces. Somos el silencio y el ruido. Somos lo que está más allá de la polución. Voces de la segunda temporada. Polución Sonora, segunda temporada, próximamente. Este ha sido una vuelta por el universo de varios sonidos y de varios países, lugares y voces del mundo. Esperamos que les haya gustado un mensaje para afuera. A veces es bueno también encontrarse afuera con uno mismo. Y adentro, por supuesto, siempre será importante reconocerse a uno mismo. Chévere que nos hayan acompañado en esta polución sonora. Estamos como agotando los últimos cartuchos de la primera temporada. Estaremos ya con nuevas voces, nueva música, nuevos sonidos en la segunda temporada. Y se viene recargada. Ya mismo podrán ver como los avances de lo que va a suceder en la segunda temporada, al menos en imágenes. Eso es. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada, que sigue conectada con nosotros, a la Liz que nos acompaña. Liz, ¿qué puedes decirle a la gente ya al despedir el programa? Yo quiero mandar un saludo a unos amigos. Dale. Que estaba con ellos antes de venir. Uh-huh. Entonces son los amigos de La Banquita. No sé si me están escuchando, pero en todo caso está al frente de la Casa de la Cultura en El Ejido. Bacán, desde La Banquita nos están escuchando. Qué bacán que se hagan historias también de esos lados de la ciudad. Eso pues, y de mi parte igual despedir y decirles a ustedes muchísimas gracias, mandarles toda la buena onda, la buena vibra, y a Daniel también, bacán amigo, una semana más en este programa, chévere ese aguante. Allá nuestra invitada argentina también, un saludazo y un abrazo para ti, y nos vemos la próxima semana. Nos acercamos a la segunda temporada de Polución Sonora. Póngase muy atento y nos despedimos con esto. Embálese un poquito ya que nos embalamos.